Es grande, Señor, tu gloria. Es grande, Señor, tu gloria y es inmenso tu poder. Es grande, Señor, tu gloria y es inmenso tu poder. Se desborda por los cielos como una inmensa creciente. Se desborda por los cielos como una inmensa creciente. Y hasta el pequeño inocente le entran ganas de cantar. Solo no sabe admirar quien no levanta la frente. Solo no sabe admirar quien no levanta la frente. Es grande, Señor, tu gloria y es inmenso tu poder. Es grande, Señor, tu gloria y es inmenso tu poder. Al ver la luna en el cielo, agujereado de estrellas. Al ver la luna en el cielo, agujereado de estrellas. Que parecen que resuellan, cansadas de tanto andar. En los hombres y mujeres, a quien Dios sigue sus huellas. En los hombres y mujeres, a quien Dios sigue sus huellas. Es grande, Señor, tu gloria y es inmenso tu poder. Es grande, Señor, tu gloria y es inmenso tu poder.